6 minutos, el gusto de saludar al doctor Luis Juez en la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va? Hola, maestro, ¿cómo anda usted? Muy bien. Quisiera preguntarle si tiene unos minutitos para nosotros para ir escuchando algunos audios que hemos seleccionado para conversar con usted. Con todo gusto, Víctor Hugo, es un placer. El primero que vamos a escuchar tiene que ver con Mondino, que renunció para ser candidato, pero al parecer es rechazado por el Partido Justicialista cordobés. A ver qué dice Mondino. Lo fundamental es entender en la Argentina qué se va a debatir el 28 de julio. Es simplemente si los argentinos estamos dispuestos a mejorar de una vez por toda nuestra institucionalidad desde un lugar de acuerdos, de consenso, de tolerancia, o vamos a convalidar el centralismo y el autoritarismo. Yo soy candidato a senador porque creo que voy a expresar y voy a tratar de expresar a los cordobeses. Si el Partido Justicialista de Córdoba y el gobernador de Córdoba entienden que pensamos igual en estos temas y que yo puedo ser el candidato que exprese, además del peronismo, a un frente con la sociedad civil, bueno, estaré orgulloso de volver a representar al peronismo. Estas son algunas de las expresiones de Mondino en la visita que hizo anoche a Radio Continental en el programa de Paulino Rodríguez. ¿Qué le parece lo que dice y sobre todo la llegada de Mondino a Córdoba, doctor Juez? Mire, Víctor Hugo, Mondino tiene que saber porque él sabe, de ingenuo no tiene absolutamente nada. Primero que es absolutamente impensado que él pueda, con semejante rasgo de independencia como la que manifiesta, poder ser candidato de un partido que, si no tributa al gobierno nacional, no paga sueldo y jubilación en Córdoba. Él deberá saber que él no puede, so pretexto de decir necesitamos una nueva forma y un criterio más institucional de manejar la República, ser candidato de un partido que ha sometido y se ha sometido y ha sometido a sus legisladores nacionales al arbitrio permanente de lo que decide la Casa Rosada y particularmente Kirchner en Olivo. Digo para que no confundamos a la gente. Usted puede plantearse cualquiera de esos objetivos que son muy nobles, pero no desde el Partido Justicialista de la Provincia de Córdoba. Si no, a las pruebas me remito, usted podrá saber cómo votó Cantero, o el senador Urquía, o la diputada, o la senadora Aide Giri, cómo votaron el otro día con respecto al Código Electoral, pero también cómo votaron la 125, pero también cómo votaron, o qué conducta han tenido los legisladores nacionales por Córdoba en representación de los intereses de la provincia de Córdoba para defender el tema de la coparticipación, el tema de los derechos de exportación en Córdoba, y los intereses federales de nuestra provincia. Hace 10 años que gobierna este gobierno, hace 10 años que Mondino no está en Córdoba, entonces probablemente él ignore que el gobierno de Berazota y Schiaretti, que era continuidad amada de Reta del gobierno de Berazota, han sido siempre el alcahuete del poder político. Lo fueron de Menem en su momento, de Dualde cuando le tocó, y después a hoy lo son del kirchnerismo. Que hoy necesiten, acordado con Néstor Kirchner, hacerse los independientosos, los que tienen un andarivel para criticar, porque saben que en Córdoba Kirchner tiene menos imagen que el televisor que tenía mi vieja, pero estaba bárbaro, mi vieja no se quejaba porque tenía catarata, no veía nada, mientras pudiera escuchar estaba fantástico, es otra cosa. Pero Mondino no puede ser tan ingenuo de creer que en Córdoba él puede venir con semejantes bríos de independencia a ser candidato de un partido que es totalmente dependiente del gobierno nacional. Ahora me tiene que tirar paredes más cortas, doctor, porque son varios los audios que vamos a escuchar. Préstele atención a Juan Schiaretti, el gobernador de la provincia. Que nos va a venir a decir quiénes van a ser los candidatos. Para nosotros, para ser candidatos del peronismo de Córdoba, hay que defender Córdoba, hay que defender el campo, pedir la baja de los intereses, nadie de afuera. Por más de que creo que nos amenazan que van a venir a hacer actos aquí en la provincia. Este audio que tomó nuestro productor Silvio Ferrer tiene que ver con una especie de réplica del gobernador cordobés al kirchnerismo, doctor Juez. No, Víctor Hugo, usted es que un viejo observador. Es que alguien se hace como esos nueve que se hacen los boludos que no está viendo el Lyman para ver si pueden pasar desapercibido en el Orsay. Es que alguien, como el saco cruzado, se prende con las dos manos. O sea, es un chamullo absolutamente imposible de creer. Usted, Víctor Hugo, me ha hecho 20 notas en los últimos 15 meses de conflicto agropecuario, y es que Aretti siempre tuvo la misma conducta, vacilante, dubitativa, temerosa, cobarde, complaciente, que ahora nos va a hacer creer a nosotros de que él va a venir a defender los derechos de los cordobeses, los derechos de los productores, los derechos federales de nuestra provincia, que se va a parar frente al puerto. Hoy quiere simular un problema, discutir cuando la lista se la armó, cuando el propio gobierno nacional le convalidó el fraude en Córdoba. El primer acto destituyente de Kirchner, ya que le gusta hablar esa palabra a Kirchner, lo tuvo el 2 de septiembre en la provincia de Córdoba. Digo, ese es un discurso que va en sintonía con lo que le acabo de decir hace un rato. Ahora vamos a escuchar a Olga Ruitort, que está a cargo del Partido Justicialista de Córdoba, hablando sobre la candidatura de Mondino. Estoy bastante triste por la actitud del gobernador, que cada vez se parece más a la de Kirchner. Es decir, con lapicera en mano y chequera en mano, quiere armar una lista caprichosa. Y que ya es grave que tenga actitudes dictatoriales y no democráticas, no haber llamado a interna. Pero lo más grave es insistir con Mondino de candidato a senador. Si insisten con una persona que no tiene que ver con el PJ, no lo conocen más del 10%, no tiene tendencia de voto. O sea, no hay ninguna razón para decir, ah, fíjense, estamos frente a Gardel. Si Gardel quiere trabajar para el PJ, bienvenido sea, porque va a ayudar a ganar una elección. Olga Ruitort, doctor Luis Juez. Pero imperdible la cinta, dígale a Ferrer que lo felicito, la verdad que si no tiene cómo entretener el tiempo, yo le puedo mandar, qué sé yo, que la grabe mi suegra. Digo, pero la verdad que Ruitort, usted sabe quién fue Olga Ruitort, la ex mujer del gobernador de la Sota. Hablando de autoritarismo, Ruitort es más o menos como dando clase de derecho humano a Rafael Videla, ¿no? O sea, digo, esta mujer manejó la lapicera, la chequera, el látigo, el rebenque. Quiero decirle que hoy es concejal de Cuete en la ciudad de Córdoba, una mujer con una imagen pública pésima, una mujer que se fue de la función pública denunciada por nosotros cuando éramos fiscal anticorrupción por hechos gravísimos de corrupción. Pero bueno, esto es lo que hay en Córdoba, diría Cacho Buenaventura, es lo que hay. ¿Qué va a hacer, maestro? Esto es lo que tenemos en Córdoba, esta es la dirigencia política, es que Areti que ensaya un discurso independiente, Olga Ruitort que ahora quiere interna cuando en definitiva... Pero es parte de una descomposición de un proceso político, de un proyecto que está en franca retirada en mi provincia. O sea, hoy lo que expresa el peronismo, no el peronismo, Unión por Córdoba, que así la denominación, la razón social que tiene el peronismo en Córdoba, está en un franco proceso de retirada, de la Sota escondido en un palaciego retiro en Río Cuarto, en una cosa paradisíaca, en una mansión maravillosa, haciendo mímica, dejando que el peronismo se destruya en Córdoba, Schiaretti haciéndose independiente por acordado con Kirchner, Mondino que renuncia para ver si puede venir a ser candidato, y los mismos tipos que dicen que él viene a poner la cara no lo quieren. No, verdaderamente, pero nadie habla de los cordobeses, nadie habla de la crisis en Córdoba, nadie habla de la deuda, nadie habla del dengue, nadie habla de la salud, nadie habla de la seguridad. Fíjese que usted me ha hecho escuchar tres audios donde los tipos hablan de ellos, nada más que de ellos. Yo renuncio para ser candidato, yo a este candidato no lo quiero porque no viene en la interna, a mí la lista no me la imponen. O sea, muchachos, hablen de los problemas que tiene la gente. En Córdoba la gente tiene unos problemas terribles y ninguno de los tres audios habla de ninguno de los problemas que tiene la gente. Sí, el doctor juez Daniel López tiene la generosidad de darnos unas respuestas cortitas porque todavía tenemos algo especial para hacerle escuchar. Me gustarían las palabras de funcionarios importantes de hoy. Sí, buen día, Luis, ¿cómo le va? Daniel. Sabe que el gobierno ha salido muy duro contra Schiaretti. Escuchemos primero a Aníbal Fernández, unos segundos. Quiero decir, nosotros vamos a presentar a nuestro propio candidato. Si el gobernador ha decidido dividirse o separarse y presentar su propio candidato, evidentemente estaremos en una situación no deseada, pero que las conclusiones están a la vista. Y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, más duro todavía. Que tanto Schiaretti como Mondino van a ser responsables de la derrota del peronismo en Córdoba. Creo que están equivocados. Lo que está confirmando tanto Aníbal Fernández como Florencio Randazzo, Luis, es que se quiebra ese sector. Por un lado irá Schiaretti con sus candidatos, por otro lado ellos presentarán sus propios candidatos y por otro lado estará usted, ¿no? No, Víctor Hugo, no se confunda. Randazzo fue el mismo que dijo que la fiesta de los cordobeses, los pagos de los cordobeses, y a los 20 días vino a Córdoba y dijo, bueno, son expresiones en el clamor político, pero mi amigo Juan y Aníbal Fernández, cuando lo manden a poner la cara, va a venir a poner la cara, esconde la cara atrás o bigotazo y se hace el sonso como si no pasara nada. Digo, para que quede claro, es toda una maniobra claramente armada para ver si pueden hacer que Schiaretti tenga la posibilidad de mostrarse como un candidato independiente. El kirchnerismo en Córdoba puede tener dos canastas. Una que es Schiaretti, que es la cara más amable del kirchnerismo, y otra probablemente que encabece con Patricia Bacalarraja, con Cantero, no sé, con algún dirigente, esto es inmostrable, una lista proto-kirchnerista, absolutamente kirchnerista, que son exactamente las mismas cosas. Son dos vertientes que le van a permitir a Kirchner decir, yo en Córdoba saqué el 20% de los votos el 28 de junio. Pero con como conclusión, Víctor Hugo, lo vamos a arrasar a las dos listas del kirchnerismo, a la cara más risueña y más tierna de Schiaretti y a la cara más dura y Oscar, que puede poner el kirchnerismo con Patricia Bacanarbajo, con alguno de estos que le he mencionado, vamos a arrasar el 28 de julio en Córdoba. La gente en Córdoba no es tonta, no se come los amagues, y la verdad es que los audios los escucha muy poco. Vamos ahora a escuchar al propio doctor Luis Juez en algo que nosotros hemos preparado, una edición de Laura Caragliano, que está referida naturalmente a opiniones del doctor Juez sobre el kirchnerismo. Escuchemos. Acá en Córdoba, no tenga ninguna duda que nosotros a Kirchner le vamos a dar para que tenga guardia y frise, eso no tenga ninguna duda, esto anótelo. Por más que baje plata, recursos, coparticipe los fondos de la soja, venga con Juan Polenta a querer comprar a la gente por la panza para ver si le saca el voto. En Córdoba, no tenga ninguna duda, nosotros nos vamos a encargar de que a la soberbia presidencial le demos honestidad y decencia. Bueno, señores, yo les quiero así contar con muchísima emoción, donde nació mi canto. Un gobierno que utiliza el Estado y el poder que le da ese Estado para trabajar decididamente en beneficio de un resultado electoral es un proceso tramposo. Son de aquellos dirigentes que prefieren ganar una elección y prefieren hacer trampa que perder un resultado electoral. Entonces, uno no puede manejarse con seriedad con los tramposos. Y este es un gobierno tramposo. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, porque si pega más, pega más. En medio del proceso de discusión se pone un barniz, un disfraz, se pone un poncho Cristina y se hace la federal. Ahora viene a repartir el 30% de la coparticipación de lo que se retiene en concepto de soja. A Córdoba le llega el 11%. Hay municipios que van a poder hacer nada más que una cuadra de cordón cuneta. Bajo el barniz de chamullo federal reparten monedas para hacer campaña electoral. El expresidente Kirchner dice que hay un problema de gobernabilidad. Y el problema es un problema de credibilidad. La gente no le cree a los políticos que no se dedican a resolver los problemas cotidianos. La salud, la educación, la redistribución, la inseguridad. No es un problema, esta no es una democracia parlamentaria donde cambiamos el primer ministro vota. Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento de Córdoba capital. Por eso el gobierno, y se lo digo a Néstor Kirchner, que es un gran confrontador, un tipo que ha hecho de la confrontación un método de construcción política. Usted va a tener un ex ministro de Kirchner. Kirchner es un gallito de riña, le encanta la pelea. Se siente fuerte, se siente con espolón y cree que esa pelea la gana siempre. Argentina necesita tranquilidad. Pega más, pega más, pega más. Los otros, la chequera, la plata, el aparato, la prepotencia del poder, la prepotencia de la soberbia, la compra de voluntades, la coacción, todo lo resuelve con la pistola en la cabeza. Este es un gobierno que ha hecho de la coacción un mecanismo de construcción política. Y esa sí que duele. Cristina tiene que entender que Argentina tiene un problema importante. Solamente un ignorante con poder puede enfrentar al motor que tiene la República Argentina, que es el sector de la producción primaria. Yo le diría a la presidenta, sería bueno que viniera más al interior y se dé cuenta cómo piensa el gringo en el interior de la Argentina, cómo piensan los paisanos en el interior de la provincia. En la provincia de Buenos Aires, la madre de las batallas, hay que decir la verdad, ¿no? Tenemos un expresidente, el único presidente que se fue con el 70% de imagen positiva, hoy termina teniendo que ser candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires porque con toda la plata, todo el poder, todos los recursos, no pudo entronar un dirigente que pueda sintetizar el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Tienen que cambiar el código electoral para evitar que la oposición se organice. Van a gastar fortuna convencido que la Argentina termina en el primero y segundo cordón bonaerense. El acento lo llevo como una marca registrada. Bueno, ¿qué le parece, doctor Juez? ¿Se había escuchado? Bueno, Víctor Hugo, yo no tengo más nada que decir. ¿Qué quiere que le diga? Es verdad, está prácticamente todo dicho ahí. Pero digo, ¿no debe ser frecuente que usted se escucha ciertas apreciaciones que realiza? No le voy a cambiar la voz, esto va a ser así. Lamentablemente es así. Yo, la verdad que parece crónica de una muerte anunciada, pero es así. Y no soy García Márquez. Yo lo digo con dolor. En un país que está complicado. Mire, yo el viernes estuve en Montemay y después en Isla Verde el día sábado. En Montemay estuve reunido con la presidenta Agrometal, con los industriales. Si usted se diera cuenta, si alguien viniera al interior y se diera cuenta cómo un país que venía maravillosamente creciendo, hoy está de rodillas, por lo menos se replantearía en alguna estrategia, uno diría, la pucha, qué cosa, cómo somos los argentinos, qué dirigencia de cuarta que tenemos, que cuando tenemos todas las posibilidades de crecer, nos empecinamos en verdaderamente en tirar el freno de mano. Pero digo, bueno, no, yo no voy a cambiar eso, lo que yo digo lo siento, creo que es así, estoy convencido, va a haber que resistir, no va a ser fácil. El otro día usted me hablaba por los medios de comunicación, ya se compraron el diario La Mañana de Córdoba, un Pasquín inmundo, pero el segundo diario de Córdoba, y se compraron el LB2, que otra radio, un grupo económico que aparentemente sería, digo, vienen por los medios, vienen por todo. Así que bueno, hay que resistir, y hay que resistir con la verdad, y hay que resistir con las convicciones, y hay que resistir con los sueños, y hay que resistir con las utopías, y hay que resistir porque no nos queda otra, porque la verdad, uno está en esto por el futuro de nuestros hijos. Así que la verdad que por más que los muchachos nos tiren con lo que los tiren, cuando se trata de los hijos, uno le pone el pecho a la bala. A propósito, juez Paulino Rodríguez, la saluda, ¿cómo le va? Bien. A propósito de lo que decía de LB2 y La Mañana de Córdoba, la información que uno tiene es que sería Katz, el hombre dueño del diario La Unión en Lomas de Zamora, pero que algunos adjudican como testaferro de Rudy Ulloa Igor, el que lo habría comprado. ¿Es esto cierto? Mire, yo lo que le quiero decir es que han comprado dos medios de comunicación, han bajado fortuna a los SRT, que son los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, un canal importante, muy antiguo, están con programación local. Los muchachos creen que le pueden hacer decir a los periodistas que la gente no escucha o no quiere escuchar. Hoy lo que está pasando en mi provincia con la comunicación tiene verdaderamente, para muestra basta un botón, de la intolerancia de cómo estos muchachos creen que cooptando, manejando, comprando, silenciando, pueden llegar a hacerle decir a la gente verdaderamente lo que la gente piensa, todo lo contrario. No sé si está Rudy Ulloa, pero quiero decirle que lo han puesto el director de La Mañana de Córdoba al vocero de prensa de José Manuel de la Sota, un tipo con el que tuve una querella y se la gané hace 40 días atrás, porque logré acreditar en el juicio de que él, vía mail y vía fax, se manejaba con Joe Santana y con Duda Mendoza, que eran los publicistas de la Sota, y como utilizando su prestigioso lugar que tenía en una radio muy importante de Córdoba, instalaba durante los 4 años de nuestra gestión municipal, como instalaba noticia negativa para tratar de desprestigiarnos. En la correspondencia que acreditamos en el juicio, en la querella, pudimos demostrarle a su señoría cómo este hombre le decía, quédate tranquilo, yo voy a instalar, en aquel momento yo era candidato a gobernador, vamos a instalar esta semana este tema, a los efectos de que el juez tenga que dar explicaciones por este tema. Ese tipo, que lo terminaron corriendo en varios medios de comunicación, inclusive en esa radio importante donde laburaba, hoy vuelve a ser director de LB2 y de La Mañana de Córdoba. Está claro que viene con clara intención de tratar de agraviarnos de la peor manera posible para ver si con alguna mentira o con alguna ofensa nos pueden arrancar algún puñado de votos. Pero bueno, hay que prepararse. Yo, Víctor Hugo, se lo quiero decir, Paulino, es así. Cuando uno decide enfrentar el poder, decide cabalgar con el caballo más brioso. Nosotros hemos decidido enfrentar a estos tipos y nos la tenemos que bancar. El que a hierro mata, a hierro muere. Esto está claro. Yo no estoy pidiendo clemencia, estoy diciendo a estos tipos los vamos a enfrentar y nos los vamos a llevar puesto. Vengan con la plata que vengan, con los recursos que vengan, con los comunicadores que vengan, no van a poder. O sea, en algún momento, Víctor Hugo, cuando uno apuesta a la verdad, es un camino jodido, intrincado, pero siempre que uno va por derecha, demora más, pero llega seguro. Doctor Luis Juez, muchísimas gracias. Felices Pascua, que la pasen bárbaro, ¿eh?